¿Sabes tú dónde está mi amor? ¿Sabes tú dónde está mi amor? ¿Sabes tú dónde está mi amor? Es esencial. Vuelve loco al escritor, a las letras del trovador. ¿Sabes tú dónde está mi amor? Es natural. Pon el Facebook o pon el clan por las calles de la capital. ¿Sabes tú dónde está mi amor? ¿Sabes tú dónde está mi amor? ¿Sabes tú dónde está mi amor? Es natural. Encerrado en un cajón, aguardando la ocasión, deseando distraer a la razón. Esté por las montañas, perdidas del Nepal, dando vueltas y más vueltas por los campos.